del corazón del pueblo. Yo canto a la gente que yo quiero. En la pobreza nací y humildemente crecí, corriendo por todo el barrio obrero. Mi música es una mano amiga que a todo el que quiera lo levanta. Y no es de casualidad que cante a la libertad hasta que me rompa la garganta. Porque del pueblo yo soy y al pueblo mi triunfo debo. Por eso mi voz elevo por donde quiera que voy. Gracias le doy al Señor por darme una voz cantante. El eterno caminante del sur, para ti es mi son que yo te llevo en el alma, consolación. De mi tierra el trovador, yo soy el cantor del pueblo. Y alegre el jibarito va cantando así, diciendo así por el camino. De mi tierra el trovador, yo soy el cantor del pueblo. Yo nací en una ribera del Arauca vibrador. Panameña, panameña, panameña, vida mía.